que murió. Yo no voy, yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia. ¡Digo no! El DJ explotando cabina, se retumba fuerte en la bocina, se prepara la postura fina, la que rompen duro en la tarima. Popu, popu, pop, putona, popu, popu, pop, putona, pop, pop, pop, pop, pop, pop, putona, pop, pop, pop, pop, pop, pop, putona. Se prepara la postura fina. Aló. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Rica, tú. Hola. ¿Cómo se llama? Bárbara. Bárbara. ¿De qué parte llama Bárbara? De Concón. De Concón. ¿Cómo está el clima allá? ¿Qué clima, hombre? Está un poco frío. Un poco frío. ¿Eh? Acá está bochornado. Está como... Llega siempre el otoño antes a la costa que a Santiago. Pero no va a llover mucho este año, así que va a ser la niña. No. Barbarita, ¿qué está haciendo hasta ahora en Concón? Trabajando. ¿En qué? Tenemos una panadería. ¿Cómo se llama la panadería? ¿Cómo se llama? Panadería Los Quijotes. Vamos, Panadería Los Quijotes. ¿Y dónde queda exactamente? ¿En qué parte de Concón? Panadería Arriba, Los Quijotes. Arriba, en la población Las Gaviotas. Ahí. Hay pancito calentito, pasteles y un montón de cosas ricas que hacemos. Ahí viví 4 meses con una niña de la noche en el año 94. ¿En serio? Sí, ¿cómo? Estaba recién separado y me atendió ella. ¿Sí? Salía en la mañana con 2 bolsas, su cuerpo, y volvía con muchas cajas de supermercado. ¿En serio? Sí, ganaba unos 60.000 diarios. Felicidades a Paola, mi primer amor. Ella, Paola. Oye, ¿para qué llamas, amiga? Lo que pasa es que está mi hijo de cumpleaños y quería que usted le cantara el cumpleaños. ¿Cuántos años cumple el niño? Cumple 12. ¿12? Oh, 2 añitos. ¿Cómo se llama? Ángelo González. ¿Está escuchando? No, pero le estamos grabando porque está en el colegio. Ya, grabando para ti, Ángelo. ¿Qué le gusta? ¿Qué ritmo le gusta? El reggaetón. ¿Reggaetón? Aún reggaetón bueno. Ya, con jeans. Con jeans, ya. Grabando entonces este saludo para Concón. ¡Wisepi! ¡Venga! ¡Wisepi! ¿Qué comiste, Wisepi? ¡Saca de aquí! Ya, comió atún. Ahora sí. ¡Venga! Es para Concón, Ángelo. Y yo quiero un Wisepi que me cante a mí el feliz cumpleaños, baby. ¡Feliz cumpleaños! Y yo quiero un Wisepi que me cante a mí. Feliz cumpleaños para Ángelo González, que vive en Concón, cumple hoy día 2 añitos de parte del portal del web. La mami. Y la mamá. ¿Qué le dice? Se llama Barbarita. Que lo amo, que él y su hermano son mi razón de ser. Ya. Y eso. Qué lindo. Ay, se emocionó. ¿Qué le tiene? Oye, una onza. Quiero pedir un favor también. ¿Qué quiere, amor? ¿Qué quiere? Lo que pasa es que para que le tiren buena vibra a mi sobrino que está tratando de sacarse ahí su primer diente, le ha costado. Ahí está, Martín González. Martín González. ¿Qué edad tiene Martín? Martín tiene 8. Ya, tiene que amarrar el diente con un hilito y lo amarra a una puerta y quiere pegar una patada a la puerta. No, lo más fácil es que le pongan un martillazo. Un martillazo con los hijos y con eso está solucionado, ¿ya? Quizá con un martillo goma así para que no le quede morado, ¿ya? Después lo puede denunciar el niño y le da un martillo goma, ¿ya? Sí. Se acabó la ficha, muchas gracias. ¡Chao, amiga! Que tú me enamoras. Ay, quisiera llamarte ni molestarte. Dame la fora. Quisiera ver arena y con arena. Más me enamoras. He tratado de enamorar. Tú cuando me arrancas me enamoras. Porque te enojas, Lola. Muéstrala, Lola. Si tú me enamoras, my Lola, my Lola. Muéstrala, Lola. Lola, pero no te enamoras, my Lola, my Lola. Muéstrame las lolas, pepona tú, pepona tú. Bebé, confieso que quiero tenerte ahora, pero estás ocupada o siempre me ignoras. Escribo un poco intenso y fallo en cual intento de demostrarte todo lo que por ti yo siento y no miento. Te apoderas de mi pensamiento, es una obsesión, para ti soy como una ficción. Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención y eso hace que sufra mi corazón, bebé. Y como panuchao me gustas tú. Siempre me rechazas, pero yo insisto. A mirarte y me gustas tú. Otra como tú, te juro, no es. Y como Manu Chao me gustas tú. no lleno tus expectativas. Que bebes tequila y yo cerveza fría. También sé que yo tomo la iniciativa para hablarte, pero ni me mía. Imagino que fueras mía, sería cero monotonía. Me gusta como eres, también tu filosofía. Es fría, sería tu compañía. Trato de hablarte, pero mi corazón todavía. Y como Manu Chao me gusta su tú siempre me rechazas, pero yo insisto. Me gusta mirarte, me gusta su otra como tú, te juro no es. Y como Manu Chao me gusta su tú siempre me rechazas, pero yo insisto. Me gusta el reggaetón y me gusta su otra como tú, no, bebé. Hola. Yo quisiera llamarte ni molestarte a estas horas. Yo quisiera evitarte, pero con mirarte más me enamoras. Oh sí. Acabo de buscarte hasta la parte de las lolas. Sí, pero me pones lolas. Si mis lolas te pones. Te compré un helado, te pones. Sí, que te pintaste las uñas, te pones. Te pones de su sol apretadito, ni me ponas, que linda ni me ponas, me ponas. Ah, wow, wow. Me ponas tú, me ponas tú. Me gusta la que ponas. Y guay, el dúo, el dúo en la historia, papi. Y guay, escribimos con lápiz de platino, desde la NASA. Y guay, alquilado. 7262 chiquillos, estamos en el portal del web. ¡Oh! Vamos a poner una cosa, una grabación que se escuche mucha gente que diga veo. ¿Ya? Con las manos, arriba la soltera, bailando con las manos, arriba la soltera, brindando con las manos, arriba la soltera, brindando con las manos, arriba la soltera, en filita, todas las solteras. Hola, sí. ¿Aló? Hola, hola. Baja la radio. Ahí, Gustita. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, Guillermo? Adelante. Oye, perrito, estoy llamando a mandar un saludo acá a los coleguitas de la Peñita. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Dale, ¿qué haces tú? Oye, para el Raúl, para el Rorro, para el Pompe, que estamos trabajando acá en el taller de moto Evolution de Quilicura. Quilicura, ¿qué hacen en Quilicura? Reparamos motos. ¿Motos? Bueno, ¿han llegado motos raras con forma de cuerpo de mujer, por ejemplo? No, nunca, por Freddy. No, llegan hartas motos flightes con parlantes. ¡Tu moto flight, hombre! No hay nada más flight que una moto con parlantes. No, mira, más contento que flight con scooter. También, oh, bueno. Son felices. ¿Cómo eso, Freddy? Mientras más flight, más gordo, más feo el perro. Mientras más flight el dueño, ya. Más grande y lustroso es el perro. ¿Ya? Mientras más grande el gay, más chico el perro. Ya, amigo. ¡Sopa el perro! ¡Sopa el perro! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bastante guau! Ahora sí. 2:20. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Por nuestra pezona estamos felices escribiendo muchas canciones para ti. Estéreo. ¿Cuál es tu nombre? Matías, ¿dónde llamáis? De aquí, de San Ramón. ¡Ah, esto es guau! Oye, ¿sabes que estamos escribiendo muchas canciones a la gente de San Ramón? Yo le quiero decir que viene un nuevo disco de Mangamix. ¿Cómo se llama? De Cutos, Bolas en la Casaca. ¡Hola! Con sus temas. ¡Momento! Pero es que tiene que ser tema rock, por Freddy. Sí, con tema rock, ya. Sí. Vamos a ofrecerle ahora... Atiende al amigo. Amigo, mira, amigo, tú que estás en Putaendo, cuéntanos cuál es tu historia. ¿San Ramón? Eso, San Ramón. ¿San Ramón, pues? Sí, me confundí un poco. ¡La San Ramón! ¡La San Ramón! ¿Y a qué pasa la San Ramón? Aquí, ¿cómo no pasa nada, weón? No, sea así, pues, ese pueblo, tiene que pasar algo. San Ramón en una comuna. Un volantín que huele, algo que tiene que pasar. ¡Hasta, weón! ¡Hola! Están en un estadio, mira. No, están en una iglesia, mira. No, está, ¿dónde está? En una está sinagoga. En el metro. En una sinagoga. ¿Dónde está? Está en el metro. ¿Aló, está en el metro usted? ¿Aló? Hola, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Cuáles son martes? Usted, no se puede. No se puede, ya. No se puede, tiene mucho eco. Eco. Me reviento. Oye, mira, yo quiero darte los últimos tracks del nuevo disco. Ahora lo busco ya, disculpa. Mira, tranquilo. Habla con el amigo. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tienes algún disco de Magma Mix? Sí, en la casa. ¿En la casa, cierto? ¿Cuál tienes de los tres? Está mintiendo, no importa, no mienta, pero... no mienta. Yo te soplo. Tengo de Cantiflores. Ya di eso, tengo de Cantiflores. Di eso. Oye, ¿eh? Le quería pedir un favor, chiquillo. ¿Cuál? Es que quería hacer un exorcismo a la Scarlett. ¿Quién es la Scarlett? La hija de mi pareja. Ya, ¿y qué pasa con la hija de tu pareja? A veces le da mal el año del colegio. Oye, que tiene que estudiar porque no se afloja. Sí, sí, por eso. Creo que el exorcismo de... No hay ningún exorcismo que valga eso porque ella tiene que estudiar. Sí, pues, la única responsabilidad de un niño es estudiar. Nada más. Y ser feliz. Mira, por ejemplo, él estudió, mira. Ya, pues. Él se tituló de cantante. Es un título de cantante. No hay negro que no sea puto. Dale. Vamos con esto, mira. Más canales HD para tener más tardes de películas. Solo el triple pack Vive Más de BTR te da 63 canales HD incluidos, con el mejor internet y telefonía, por solo 40.990 pesos mensuales. Es una broma. Por 6 meses. Es una joda. Es totalmente cierto, DJ Black. ¿Cuánto? 63 canales HD con la mejor tecnología disponible en el momento. ¿Por cuánto? Más telefonía, más internet. ¿Por 2 meses? ¿Cuánto? Por 6 meses. Ah, 6 meses. A 40.990 pesos barato. Mensuales. Barato. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. mamita. ¡Ey, de pare! ¡Oh, oh, oh! ¡De tu pare! ¡Va, va, va! ¡De tu pare! Se nubló un poco en Santiago, sin embargo, hay como 26 grados afuera. Súper caluroso. Dale, Freddy. En AS.com ya reservaron dos asientos en el avión de La Roja que viaja al partido Venezuela-Chile y pueden ser tuyos. ¿Cuántas? Participa enviando la palabra AS al 1308. La palabra AS al 1308. Mientras más envíes AS al 1308, más cerca estás del avión de La Roja. Valor del mensaje, 390 pesos, IVA incluido. Bases en AS.com. AS.com es pasión. El año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones y tienes que ganas de estar en la casa, más tranquilo, más relajado. Por eso, las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. ¡Oh, sí! BCI, corredor de bolsa, buenos días. Aló, buenos días, mija. Aquí le está llamándole Gustavo Lorca de Coileco de Temuco, para adentro, oiga. ¿Sabes que recién aquí un amigo me dijo que le podía llamar a usted por el asunto de las inversiones? Ya. ¿Cómo es que se hace para pa meterle plata ahí, para pa ganar, pero sin que le pase, oiga, lo mismo que le pasó a esta gente de Santiago, que estoy viendo la tele otro día, que lo estafaron? Sí, a ver, espérame un segundo, por favor. Muchas gracias, señorita, muchas gracias. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, caballero. Sí, José Morales, ¿con qué te gusto? Perdón, es que no le entendí nada, como, ¿cuál es su gracia? Sebastián Morales. Déjeme anotar aquí, Sebastián, ¿y cuánto? Sebastián y Morales. Sebastián Morales. ¿Con qué nombre, perdón? Yo soy Gustavo Lorca, mijito. Estoy llamando a la calle de Coilaco, de acá de Temuco, estoy llamando. Lo que pasa es que, ¿se escucha bien para allá o no? ¿Se escucha bien? Sí, escuché. Mire, señores, lo que pasa es que aquí, tranquilo, aquí estoy yo con un amigo mío, el Cegua, Lincuilú, que estamos nosotros tratando de invertir una plata y nos comunicamos con esta cuestión de las inversiones, ¿cierto? Ya, ¿sí? Que una señorita me dijo ahí, nosotros lo ubicamos por internet, pero nosotros, ¿sabes? Lo que primero queremos hacer nosotros es preguntarle bien caro a usted, de hombre a hombre, si que usted nos va a cagar con plata o aquí se puede invertir de forma segura. No, aquí en corredoras bancarias no hay ningún problema. Si el problema son con corredoras no bancarias que no son conocidas, no están armadas por nadie, nosotros estamos regulados por la superintendencia. ¿Viste? Y todas las operaciones están. Pedimos un segundo, calle. Dice que están armados todos por la intendencia, que son nada, cualquier justo nomás. Que todos ellos tienen ahí, maneje la plata, todo. Está bien, pero pregúntale todo lo que... Mire, señor, Sebastián Morales, ¿cierto? Sí, acá estamos los Lincuilú, los Lorca, aquí de Coileco, para adentro, de Temuco, sí que tenemos acá el pez, plata, oiga. Pasado el río. Pasado el río, para adentro, no sé si está en Temuco, usted, ¿cómo está la familia, usted, señor? Aquí nosotros estamos acostumbrados a la buena costumbre y de preguntarle por la familia. ¿Está buena, está bien la familia de salud, cierto? Sí, todo bien. Perfecto, todo bien. Señor. Anda, al grano, hombre. Mire, vamos al grano. Nosotros acá tenemos 18 millones mensuales para invertir. Más o menos, que va variando. Más 6 sectores y el Ignacio Guerrero me pasó 6 hilos lleno de trigo para venderlo. Y queremos nosotros, pero que no nos andan cagando con pirámides y cuestiones raras, pues. No, para nada. Para nada, eso. Oiga, yo le iba a preguntar, es que yo le puedo enviar una propuesta de inversión para que usted la vea, ¿ves? Le dé una vuelta, ¿ves? Y me dice qué le interesa al respecto, ya. Y ahí lo... Perfecto. No sé si usted tiene alguna posibilidad que le envíe un correo electrónico para que usted lo vea. Correo electrónico, ay, esas cuestiones, fíjese, siempre tenéis correo electrónico, vos, Ewa. El Magui tiene correo. El Magui tiene, ¿sabes que un hijo mío tiene el Magui tiene correo electrónico, pero no sé, nadie de memoria yo. Pero que te explique cómo son las inversiones. Antes de los correos. 18 millones, ¿cómo se gana? ¿Cómo se gana plata con los 18 millones antes de los correos? Todas esas cosas que me rompo. Bueno, la alternativa que tenemos nosotros es invertir en la bolsa directamente, ¿ya? La bolsa chilena, ¿ya? Que en acciones. ¿En acciones? O puede invertir también, claro, en acciones, o lo otro serían fondos mutuos. ¿Eh? En este momento. Claro, los fondos mutuos, un poco menos de riesgo, pero no han andado muy bien en el último tiempo. No, no quiero nada con el riesgo, yo te lo dije, de que yo supe por la tele que se cagaron a cuánta gente con 500 millones de pesos. Diciendo que esto no es nada de pirámides, esto no es ninguna cuestión de pirámides. No, para nada, para ya. Nada. No, esto invierta directamente en la bolsa ya. De comercio. Tranquilo, don Sebastián. Mira, lo que pasa es que aquí vos tenés que agarrar la plata y meterle una bolsa. Partir para allá, para Santiago, con la bolsa. Ah, no pueden cagar si no meten una bolsa, no me engañan. No, pues igual, si vos tenés que entender y que toda esta cuestión es por el computador, pues... Que todo que hace la plata de ellos. ¿Cómo la hace la plata? ¿Emite la bolsa? ¿Cómo la hace la plata? ¿Mete una bolsa y cómo uno gana plata hoy? Eso es lo que yo no entiendo. No, en el fondo, cuando se hace, lo primero que hay que hacer es crear una cuenta de inversión en que yo le envío una ficha, un contrato, pero. Una ficha igual que para los casinos. Como los casinos que te pasan una. Un hombre, una una ficha, uno claro. Que como un documento. Y después de eso, se crea la cuenta a su nombre, nombre de empresa, la sociedad que tenga, perfecto. O nombre de una persona natural. Y cada vez que usted quiere invertir, no hace transferencia a los corredores de bolsa del BCI. Entonces usted queda con un respaldo, que sea buena, en cualquier sucursal o por internet, se puede hacer una transferencia de los fondos. Señor, señor, buenas tardes, yo soy el amigo de... Señor, ¿podemos hacer una inversión? Una, dale, mi socio. Yo soy el socio de, ¿puedo ser como Lorca y Lincovilo asociado? Lorca y Lincovilo asociado. ¿Ese ya? ¿Puede ser? ¿Quiero meter y plata como Lorca y Lincovilo? Sí, no hay ningún problema. Se puede hacer como sociedad o como persona natural. Hay que hablar y con Moisés entonces para que lo haga. Lorca y Lincovilo asociado. ¿Y cómo nosotros íbamos a ganar plata? ¿Cuánto tiempo uno se debe la plata hoy? Eso. El caso es que eso es relativo, el tema de la bolsa, los precios van variando todos los días, entonces lo importante es estar atento. Es que sabes que le cuento yo, o sea, tía, yo agarro así 20, 40, 50 bestias y voy para allá, para Temuco, para centro, y las vendo al tiro en el mercado, me hago plata al tiro, pues. Entonces, ¿cuántos claro. meses tengo que esperar yo para la plata? No, pues puede ser, es relativo, porque siempre tengo un cliente que en 3 días aquí se gana 1 millón de pesos poniendo 15. Entonces, puede ser en 3 días, puede ser en un mes, depende de la compañía. ¿Sabe, don Segua? Vamos a decir las cosas bien claras aquí. A mí me parece bien raro que una persona se gane 1 millón de pesos al tiro. Así, como con el compilador. Es que por eso depende de la compañía que tenga un listado de 200 acciones no debe invertir. Entonces, ¿sabe que? ¿Sabe que al pan pan vino? A mí no me gustará que me estén cagando con plata, señor. Yo después lo voy a llamar, pero ¿sabe qué? No consigo nada en esta cuestión. Yo me voy a asesorar con un abogado yo para que nos quieran estafar ustedes y nos quieren cagar, señor. Muchas gracias, buenos días. Para mí, está en la plata con pan y sonante, señor. No está nada yo con el juez aquí de plata que nos vienen a puro cagar así. Vamos a ver, hasta luego, señor. Se llama. Sebastián, se llama este cabrón. Este es estafador. Anda puro robando plata, voy a decir. La ironía nomás. Hasta luego, señores. Ya, hasta luego, viste. Portal del Web. Solo el mejor pack te da canales HD para todos. Para los Capone, películas de gangsters en HD. Para los Monsters, películas de terror en HD. Para los Newtons, documentales de ciencia en HD. Con DTR hay HD para todos. Porque solo el triple pack Vive Más de DTR te da 63 canales HD incluidos. Además, lo mejor en internet. Con Mega 80 y la mejor telefonía por tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de DTR. DTR, vívelo hoy. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo, cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blend, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. S. Johnson, una compañía familiar. Atención, recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos. Si recibes pago por tus cargas familiares, puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio. Consulta por los requisitos, fechas y lugar de pago llamando al 600-262-0505 o ingresando a www.aportefamiliar.cl. Más protección social para la familia chilena. Instituto de Previsión Social. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Con Multicaja, comprar tu seguro obligatorio nunca fue tan fácil. Consíguelo a la vuelta de la esquina desde 6.490 pesos. Solo necesitas tu RUT y patente. Recuerda, con Multicaja el recibo de tu SOAP es la póliza. Además, si compras tu seguro obligatorio, estarás participando por el sorteo de un auto Audi A1. Busca tu comercio más cercano en multicaja.cl. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo, cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blend, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. S. Johnson, una compañía familiar. En una rumba diferente, el DJ pregunta qué canción quieres bailar y de paso te invita un mojito. Pero no cualquier mojito, sino que el nuevo mojito Ice Ginger, porque sus 7 grados de alcohol y suave gasificación están perfectos para iniciar la rumba. Los toques de limón y hierbabuena hacen más refrescante. Y el jengibre le da un sabor único. Nuevo Mojito Ice Ginger de Ron Sierra Morena. Una rumba diferente. Descúbrelo y enamórate. Disfruta cada gota de República Dominicana con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Porque todos lo estaban esperando. Ven a Líder por los 1,000 productos a 1,000 pesos. Grandes marcas a solo 1,000 pesos. Llena tu carro con las marcas que más te gustan. No te pierdas 1,000 productos a 1,000 pesos. Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo. Líder, precios bajos todos los días. Promoción válida solo en Líder desde el 25 de febrero al 23 de marzo de 2016. ¿Aló, don Pedro Macías? Sí. Habla con Damaris Rodríguez directamente de su compañía telefónica preferida. Tenemos un plan muy chévere para usted. Llamada gratuita, es decir, ilimitada. A red fija, usted tendrá 50 minutos libres a número 600 y un mega en datos móviles. Chico, y tenemos una promo. Usted, mi amor, estará participando inmediatamente por ser un... Menos amateur, más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza. Nadie sabe cómo llegan. A veces tardan y otras salen al toque. Así es el mundo de las ideas. En Brother perfeccionamos tu talento con los que saben cómo explotarlos para que mañana puedas vivir de tus ideas. Brother, Escuela de Creativos, admisión 2016. Dirección de Arte, Redacción Creativa, Creatividad Digital, Planificación Estratégica, Community Manager. Infórmate en brotherad.cl o escribe a admisión@brotherad.cl. Brother Santiago Ad School. 9 años perfeccionando creativos publicitarios. ¡Ah! ¡Revisión técnica! ¡Patente! ¡Matrículas! ¡Útiles escolares! Seguro obligatorio. En Seguros Ripley te quitamos un peso de encima. Paga tu SOAP desde 5.490 pesos en segurosripley.cl. Infórmate de los precios preferenciales pagando con tu tarjeta Ripley y asegúrate de disfrutar la vida. Es el partido más importante del fútbol chileno. Este domingo 20 desde las 10:30 de la mañana. Vive por CDF el partido más esperado de todos. Se viene el superclásico del fútbol chileno. Universidad de Chile, Colo Colo. El cacique llega con dientes apretados al Nacional para desafiar a los azules, quienes se preparan con todo para bajar al puntero. Disfruta el superclásico en vivo por CDF Premium o CDF HD y desde tus dispositivos móviles por estadiocdf.cl. Lo mejor para limpiar el aire de Santiago es una lluvia, pero no cualquier lluvia de invierno. Tampoco ese tipo de lluvia. Lo que necesitamos es una lluvia de ideas para prevenir y combatir la contaminación. Por ejemplo... Idea 1589. Terminemos con la quema agrícola. Tú también puedes opinar y ser parte del nuevo plan de descontaminación atmosférica para la región metropolitana. Santiago Respira. Infórmate y participa en www.santiagorespira.gob.cl. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. ¿Qué pasa, compadre? Lo noto medio preocupado. No sabe nada, compadrito. La pollita me salió con la media empanada. Salir con la empanada, dícese de una tremenda noticia. Ven a Tarragona y prueba las nuevas exquisitas empanadas de pino y queso choclo merquén. Ya lo sabes, pídelas como pinoca y quecho. A solo 590 pesos cada una. Tarragona, está re bueno. Hemos vuelto con sorpresas para ti. En la radio activa, en la radio activa. Matraca de niño pobre Black y Navidad sin árbol Freddy. Oh. Le explícalo a don Francisco que es un Astegua. Seguimos en el portal del web de la 92.5 Radioactiva. Ya chiquillos, 2:40 de la tarde en el portal del web. Oye, arroba Radioactiva Chile es el Instagram. Estamos subiendo una foto muy linda y con todas las secciones que van en el portal para que ingresen. Si usted quiere, si quiere. Están explicadas todas y si llama nomás, pues ya se va. Hate on us, niggas be envious. I know why they hate on us, cause it's got so fabulous. I'ma be real on us, nobody got nothing on us. Love be all on us, from London back down to the US. We rockin', that's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess your girl, admit that we the shit. F-R-E-F-H, we fresh, G-E-F, that's right, we different. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it louder, pump it louder, pump it louder, pump it louder. G's on up. You wanna act on gut, but do get shut like Flavor Shut. Chick say she ain't down, but chick back say when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. In this thing, breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they think? Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on, baby, do it. Enlazamos nuestro satélite con toda América Central, Miami, América Latina y la costa oeste de los United States. Es el sabor del Caribe que se apodera de todo. Mundo hispano parlante, esto es Sisi Colombia, Sisi Caribe. Buenas tardes, John Jairo. ¿Cómo estás tú? Acá John Jairo, Juan David. Juan David, para servirle. ¿Tú, hombre? Lo que yo quiero decirle simplemente, chiquillos, que hay que pintar un mágico mundo de colores. Porque esta tierra está muy ploma, esta tierra está muy triste. Está muy en esa, hermano, está muy en esa. La gente sale de vacaciones y los que no están de vacaciones los escupen, le dicen, oye, qué mala onda, qué onda, aquí estamos trabajando. Todos los días debiera haber vacaciones y para eso está Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Voy a cortar todos los teléfonos voy a cortar porque usted tiene que llamar en otra idea. Tiene que llamar en modo colombiano, modo caribeño, ¿cómo se dice? Caribeño. Oh, caribeño. Ese es un nuevo modo, mi hermano. Caribeño. El mono caribeño. Yo soy mono caribeño. El mono caribeño, porque lo que tú tienes que hacer es olvidarte de tu acento habitual. ¿Sabe? De olvidarte de ese acento que tienes aquí. Como aquí chileno, en tierra, como chileno. Amargado, no sé. Y dejarle un poco eso al olvido. Al calor. Y hacer que tu cuerpo se llene de sol, se llene de piñas y coco. Y piña y naranja muriendo café. A todo aquel puertorriqueño, cubano, hondureño, centroamericano que esté habitando y trabajando acá en Chile, lo invitamos a llamar al 2276-2232. Son John Jairo, mi compañero Juan David. Vamos a atenderte a ti, mi hermano. ¡Aló! Y a todo otro chileno. Tiene que llamar con acento caribeño. Caribeño, aló. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? No, me llamo Juan. Juan, Juan David. Bienvenido, Juan. No, se entiende muy bien. No, se entendía bien, pero lo que pasa es que él tenía que concentrarse un poco más, tenía que sacarle más jugo a esta guayaba. Vamos tú, ahí, dale. Aló, buenas tardes. Aló, ¿qué tú quieres de mí? Ah, bueno. ¿Qué tú quieres? Por tanto, que tú también te importa cómo te mandas. Muy bien. Me gusta el estilo de ese hombre. ¿Sabes por qué los raza tiene el pelo tan frondoso? Para que no estén estresados, mi hermano. Eso, por eso, porque son negros. Sale más pelo. Aló. Hola, papi. Hola, mami. Hola, mami. ¿Cuál es tu nombre? Que mi nombre es Karen, el tuyo. Karen. Bueno, amigo, Juan David. Y yo soy John Jairo, Karencita. Somos altos, somos morenos, somos espingados, tenemos la... Come aguaca, con todo respeto, ¿no? Tenemos el sabor para ti, Karencita. Tiene todo el sabor, todo el tumbao. Todo el tumbao. ¿Qué estás haciendo tú hasta ahora, mi hermana? ¿Está trabajando? Aquí, vendiendo los jugos tropicales. ¿Jugos tropicales? ¿Dónde lo veo? ¡Eso es! ¡Tiene de coco! Poco de jugo en tu linda y placiosa hermana. ¿De tamarindo? ¿De tamarindo, eh? ¿De tamarindo? ¿Mueja? ¿Dónde lo vendes tú esto, esta vaina? ¿Dónde la vendes? Toda la vaina. Ajá. ¿Dónde la vende la vaina esta, tú, de los jugos? ¿Dónde la vendes tú, oye? En Patronato. En Patronato. Patronato, exactamente, una esquina por ahí. ¿Dónde? No, debe ser la calle Patronato. La calle Patronato. No, ahí donde están todos los cubanos, ahí más vale, ¿o no? Ahí, papi, ahí. Dale publicidad, dale publicidad a tu carro. Dile a dónde está tu carro, dilo ahora, mi jeva, dilo. Nomás. Dale, vamos. ¿Cómo? Mi carro está en Patronato, ahí en la calle Patronato. ¡Ocha eso! Pero... ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos la cotorra, mi hermana. Un besito para ti. Que te demos ahí un patronato a Karencita. No puedo hacerlo. Está vendiendo los jugos y que eso está muy bien, que es saludable. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? Hola, mami. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi hermana. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Francisca. Tienes que hablar con el acento o te vamos a tener que cortar. Oye, Francisca, ¿puedes ponerle más sabor y candombe a tu voz? Por favor. Es que a mí me cuesta mucho hablar así, tipo. ¡No, te está saliendo Javi! ¡Perfecto! ¡Te está saliendo Oka! ¿Y cómo te llama? Francisca, mijo. ¡Ah, Francisca! ¿Cuántos años tienes tú, 21. ¡Ah, qué rico! ¡Estás rica! Ya ahora lo que tú tienes que hacer es... ¡Uy, uy, papá, qué rico! Vamos, repite con nosotros. ¡Uy, papá, qué rico! ¡Uy, papá! ¡Uy, papá, qué rico! Vamos, quiere mandar saludos a alguien. Sí, mijo, quiero mandarle un saludo a mi hermano que está hospitalizado. ¿Qué le pasó? ¿Qué vaina? ¿Qué tuvo ahí? ¿Un accidente? ¿Qué le pasó a mi hermano? Le encontraron un absceso bajo la amígdala. ¡Ay, ay, ay! Es tan peligroso que puede morir ahogado en materia, mi hermana. Tan peligroso. Hay que entrar por la risa, ¿eh? Eso, que vaya con confianza. Y que se junta un trago de ron. Un trago de ron. O sea, que manda un ron, que le manda un pencazo de ron. Y luego lo prende con un fósforo a ver si revienta el acceso, pues. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Sigamos! Que se prenda un cerillo ahí en el acceso a ese, hacemos dona. 2:49. ¡Sabo! ¡Vamos, sigue! Hola, mi hermano, baja un poquito ahí. ¡Aló, güey! Se escucha mal. Se escucha mal, hermano. Vamos por la carretera. Carro ahí, con la ventana abierta, jugando un habano. ¡Aló, Cere! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cere? Mi culo y cagado. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, que mi nombre es Juan José. Juan José. Morenaza. ¿Dónde llamas tú? Concéntrate acá, Juan, de ahí. Vamos, ¿de qué parte llamas tú? ¿Qué república? Estoy llamando aquí de Limache, a Cere. República Limache. Qué lindo por allá, la palta, la guayaba, las papayas y todos los melones calameños. Qué hermosa ciudad y localidad. Pues mi pana, que aquí estamos con todos los aguacates. Eso está muy bueno. Eso, los aguacates no son las paltas, mi hermano. Los aguacates son las paltas. Hace jugo. Es muy raro que acá se lo coman con pan. Nosotros allá se lo echamos la leche. ¿Sí, pues? Es muy extraño. Pero igual nosotros nos gusta mucho el aguacate. ¿A quién quiere mandarle tu saludo, mi hermano? Bueno, mi hermano, que quiero mandarle saludo a mi Eva, que me está esperando en mi casa. ¿Qué va a hacer este weekend? ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿Va a salir a rumbear? ¿Dónde está la party, ¿No está la rumba? Pues vamos a rumbear. A rumbear, muy bien, mi hermano. Salúdame a Claudia Mesa allá de Quillota y el Axel Rose de Quillota, mi hermano, que están de pelo. Un abrazo, hermano, que esté bien. Chao, Tele. Chao. Limache, Quilpue. Uno más. Olmue, Quillota, La Calera, todos esos lugares. Óyeme, que sea una jeva. No. Otra jeva, por favor. Lo voy viendo. Aló. Otra jeva. 2:50. Esto es sí, Colombia. Sí, aló, Caribe. Aló. Estoy buscando una jeva. Son puro muchachos. Recuerden que más los muchachos con más sorpresa que en el portal de web. No, estoy buscando muchacha. Estamos buscando muchacha, chiquillo. Por favor, como dicen acá los chiquillos. Hola, mija, ¿cuál es tu nombre? Que venga con usted, yo quería hablar con todos ustedes. Mi jeva hermosa, ¿de qué parte llame? ¿Cómo se llama usted? De la República Independiente de Loncura, papi. ¿Loncura? Loncura, eso sí. Siempre lo hace con de Loncura. ¿Por qué Quintero? Perdón, mi hermana, que no te escuché. Cerca de Quintero, pues. Ah, cerca de Quintero, de la costa. Muy bien. La costa, qué lindo. Eso es Caribe. Alguien abrió la playa. Bueno, ¿va a terminar o no? Cuénteme, amor, ¿qué quería decir usted aparte de eso de la playa de Quintero? Quisiera yo mandar un saludo a mi novio. Mándanos saludos. Mándale saludos a su novio. ¿Cómo se llama él? Y a mi hijo que se llama Gonzalo y a mi novio Patricio. A Patricio, a Gonzalo. Oye, a ellos dos que disfrutan de esta mujer, que mujer más linda de ser una mujer de casa. Te mandamos un besote, y un algazo. Ok, gracias, papi. Que me dan usted. Eso, para eso, para ti, bronceate, mi hermana. A Quintero, a todas las playas. Nos despedimos a toda la comunidad. A todos los que están ahora recibiendo a algunos turistas que vienen fuera de temporada, esto fue Sí, Sí, Colombia, Sí, Sí, Caribe. Aprobó el bravo, le dice, lo dejaron tirado. Como efecto de los golpes, camina cachondeado. Antes rocaba de papo, pero ahora mismo está recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Cachondea, veo. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Como que me cachondea, ve, como que te va de lado. Tú estás loco, pana mío, cuidado que tú eres un bacalao. Porque no se ha completado la lista de los 100 nuevos nombres para la que te ahoga. Aún quedan... ¿Cuánto? 6 nombres. Solamente 6 nombres nuevos para la que te ahoga. Vamos en la 94, que fue la última, obviamente, que anotamos ahí. Pero está floja la... Queremos llegar a la 100. ¡Creatividad! Para que ellos... entren acá esos nombres, porque a veces dicen, no, que está muy usado ese nombre, o ya lo han dicho antes. Ya, son los 100 nuevos nombres para la que te ahoga. Más 40 segundos, Freddy. Y ahora vamos a recordar algunos para que usted a través de Instagram, Twitter y Facebook nos done y le damos el crédito a la lista de 100 nuevos nombres para la que te ahoga. Hoga, hoga, hoga, hoga, hoga. Remix, stereo, stereo. Mix. Revienta tu verano, ano. 20 segundos, Freddy. Vamos a recordar el rosquete, cómo olvidar a la nutria epiléptica, el bombín de nata, el alborotador de peos, el calbujo de Chuño, el matasapo, la revienta Vladi, y por último... el choripán de crema. Latino, tú sabes, con los bacanales de Mor Clan. Yo amo Mr. G. Y no era tan igual de caros. En Cartagena las agotonas. ¿Le hago un poquito de Instagram? Sí, sí. Arroba Radioactiva Chile. ¿Tu Instagram, Freddy, personal? Acá, por supuesto, arroba Obi-Wan-Cannabis con dos N. Para ti. La tina. Me gusta cuando me miras así. Mira, están todas las sesiones explicadas. Me gusta cuando estás compenetrado, porque estás como presente. ¿Ya? Y ahí dice, sáquenlo de ahí, súper fácil, sáquenlo de ahí, que lo sigan, que lo atrapen, que lo traigan ya. Dice así, sáquenlo de ahí, se refiere al narigón. Sí. Mientras más posteen, más rápido sale Freddy de esa pecera. Cuacuá, ostóporo, pororo. Astibiri, guau. Ahí está, cusete.com, exorcismo, fisteonet, doblando las rodillas, santiguación y fonopalanca. Ustedes escogen al 227-262-32. Perfecto, narigón. ¿Ya? Y nos vamos, tortelocos y hijitas ricas. ¡Hay muchos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Qué rico, papá! Ya, salud para el que cansa. ¿Cómo de menos esos gemidos? Dale, por favor, dale, ven. Estaba pensando cuál. No, por favor. Oh, oye, qué horrible. ¿Cómo yo le pido eso? Cristian, guión bajo Santos. Está buena tu idea, la vamos a dar. Está buena la torta. Sí, pues, ya, pues, salud. Para el Bryans. Me estoy tocando, ¿ah? ¿Eh? Carito Cáceres Negrita. Saludos desde Constitución, chicos. Me acordé y me estoy tocando. Besos a mi gordo Marcelo Jara. Guido de Laika. Que lo sigan, que lo atrapen, que lo traigan ya. Lo sigo, lo atrapo, lo veo, lo agarro, que lo atrapen ya. Un nuevo comienzo, un nuevo renacer, una nueva oportunidad de cambio, más esperanza, más sueños, más felicidad, más sonrisas, más diversión. Sí, eso, más cercanía, pero también más chifladuras, más locuras, más demencia. Radioactiva presenta su programación 2016. 7 de la mañana, el país entero se pone en pie junto a Pape Salazar y Los Magníficos de Radioactiva. A las 9 de la mañana, Daniel Multipropósito Fuensalida pone en marcha la Veloz y Musical Central Radioactiva. Justo a las 12, ella, la primera dama de la 92.5, hace su ingreso para conducir el show de la señora Hortensia. Y cuando creías que nada podía superarlo, a las 2 llega el más delirante y nuevo de nuestros programas, el Portal del Web, con Freddy, DJ Black y todos los personajes y secciones que estabas esperando. Enseguida, tú, ella, ellos y todos nosotros nos tomamos el aire de la 92.5 con la hora interactiva de la tarde. Radioactiva se activa a las 4. Y cuando vamos de salida escapando para nuestras casas, Spider G la revienta a las 5 en la supersónica hiperactiva. Todo de nuevo. Los Magníficos, Central, La Tencha, El Portal, Radioactiva de Activa y al final del día, Hiperactiva. Así es la programación 2016 de la 92.5. Una bomba de energía, música y felicidad. Radioactiva, porque solo se vive una vez. ¿A qué hora llegaste anoche? Perdón, que estaba mirando una cuestión. Se saltó el bullí, ¿será? Se saltó, justo. 3 de la tarde en punto. Vamos de nuevo. Ahora sí. Es un homenaje al pelado, ¿ya? La la la la la la la la. Esto que ya lo vemos. Nunca final, no, nunca quedó, po. Ah, está bueno, ¿no? Vamos ahora con nuestro nuevo disco de Magda Mix, cuyo alter ego es De Putos. Con su nuevo long play llamado Bolas en la casata. Le vamos a dar los títulos para que ustedes se entusiasmen ya. Empiecen a reservar el suyo. Junten 3 lucas y media para comprar el disco que se viene. No, vale 2 lucas en el supermercado. Y después se va a regalar con un violubil, con un pendrive. Sí. ¿Ya? Es De Putos. El nuevo alter ego de Magma Mix. Oye, pero están hechos los temas, ¿no? Ni uno, están los puros títulos, pero igual. Ya, ya sirve, ya. Pararata, pararata. Este es un homenaje al pelado. O sea, De Cafetería X. Lo vemos, lo vemos, lo vemos. Juan para para pam. Juan para pa, señor. Da los títulos. Vamos con los títulos. El primer track es The Puto's Way. Ese se llama el primero. Sí, primer ya. Track. No está hecho el tema, ojo. Tiene como tres líneas más o menos. Se entiende, Freddy. Cuidado con la línea. El segundo track, El Perro Bombero. Ya hay una Perro estrofa. Bombero. Sí, Perro Bombero. Lo canté con Spider. Perro Spider-Man. Bombero. El perro de mi taxi. Sí, el perro. Sígueme, así ya, weón. Para para el Perro Bombero. Perro Bombero. Sí, sí. Perro Bombero. Perro Bombero. Perro Bombero. Perro Bombero. Ya tenemos la letra, ya. Está tenemos listo. La letra. O sea, la música, ya. Sí, el ya. Perro Bombero. El tercer track. El tercer track es Where Is On The Way. Ah, pero lo cantamos ahora, tecno, tecno. Ya, no, tiro. Super tecno esa canción. Ya, van a tocar el próximo Angels and Demons. Lo van a tocar ese tema. Where Is On The Way. Where Is On The Way. Where Is On The Way. Momento. Que es Where Is On The Way Now. Ya. Where Is On The Way Tomorrow. Where Is On The Way In The Heaven, In The Heaven, In The Heaven, In The Heaven, In The Heaven. Y ahí hasta el infinito. Ya. Y tiene otra letra en inglés, pero se la vamos a arreglar después. Dale. Where Is On The Way. Dale. Luego viene el tema, el cuarto track. Where Is On The Way. ¿Ahora quieres cantarla? Ya. Where is on the way? Where is on the way? Where is on the way? Now. Where is on the way? Tomorrow. Where is on the way? In the heaven. Where is on the way? Now. Where is on the way? Tomorrow. Where is on the way? In the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, in the heaven, where is on the way? Where is on the way? Where is on the way? Where is on the way? ¿Cómo se llama? Where is on the way? Es el tres, no, tercero, cuarto. Exitoso. ¿Es el cuarto track? Es el cuarto track. Ya, ¿cuántos tracks tenemos hasta el momento? Tenemos ocho. Ya, dale. Ocho va. Tracks. Lo suficiente para un disco. Sí. ¿Se pueden no mostremos más? Ahí, dale los títulos, por favor. Ya, en el cinco, ese éxito que estabas esperando, Las Pisulas. El tema se llama, sí, escuchaste bien, Las Pisulas. Y está dedicado a todas las chicas del mundo. En racimo. Las Pisulas. Negras, blancas, rugatas, piratas, azules, verdes, extraterrestre. Las Pisulas, Las Pisulas, Las Pisulas dominan el mundo. Las Pisulas, Las Pisulas, Las Pisulas dominan el mundo. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ahí es el tema. No mostremos más. Ya. Vale, quinto. Sexto track. Sexto track es El Pescado con Chip. Porque en un mundo totalmente tecnologizado todo tiene chip y el pescado con chip no es la excepción. El pescado con chip, el pescado con chip, no es salchipapa, es el pescado con chip, chip, el pescado con chip, chip, el pescado con chip, chip, chip, chip, chip, el pescado con chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, el pescado con chip. Y ahí revienta el tema y usted puede comprar después ese éxito. Ojo, ¿no es? Pescado con chip. Eso, esas bases las copiaron a nosotros. No, todos son nosotros. Nosotros se nos ocurrió todo eso. Sí. ¿Ya? Y todo lo del Barzácula se nos ocurrió a nosotros. Sí. No a él. Incluso Jorge Lira nunca estuvo nunca acá. Nunca jamás estuvo acá. Era mentira. Y Sergio Lago andaba mintiendo que nunca fue el cerebro de acá. Nunca, nunca. Todo el cerebro somos nosotros. Sí. El Lack y yo nomás. Sí, ya. No, ya. Y el McManaman. Sí. Por supuesto. Besito. Besito. Besito, padre. Besito. Era un monstruo de tres cabezas. Y ahora lo queremos acá. El tercer micrófono del portal está esperando por bueno, él. Bueno, va a seguir. El séptimo tema es algo que romperá esquemas. No lo mostremos con la base, no. No, sin base. Ya. Es simplemente el título de esta canción que está a la altura de David Byrne. Dale. Ya. Se llama Otro Hueón Se Apodera de Mí. Al final de. Así se llama el tema. Otro Hueón Se Apodera de Mí. ¿Vale? Y está dedicado a todos aquellos que no viven en este mundo como el huevo de salida. ¿Ya? Él no vive en este mundo, está siempre en otro mundo, pero les ha mentido toda la vida que está aquí. Otro hueón se apodera de mí. Yo tengo la base, mira. ¿Vale? Y dice más o menos así. Escúchela. Otro hueón se apodera de mí. Puede ser misma noche. Nada más, eso es todo. Todo lo que usted ha escuchado para atrás es mentira, porque esa canción es nuestra. Y ese hueón del Rafael nos copió. Y se le caen los dientes. Otro hueón se apodera de mí. Era nuestra esa canción. Como usted sepa, siempre fue nuestra esa canción. Sí, nos copió. Vamos a cobrar todos los derechos de autor. ¡Vamos! Otro hueón se apodera de mí. Ya no, Frida, siga, porque no hay que mostrar mucho. Muéstrame el micrófono, pues bueno ahí. Se lo desconecto, qué huevo.

2722-232. ¡Aló! Hola. Baja un poquito la radio, amor. Hola. Hola. Hola, hola. Ahí sí. ¿Cuál es tu nombre? Susi. Susi, ¿como de la película? Sí. Oye, oh, era Susi. Claro. Fome la película. Mi nombre es Azucena. ¿Azucena? Azucena. Azucena. Susi. Oiga, mi amor, ¿y cuántos años tiene usted? 38. Hijita, rica. Linda, preciosa, una mujer madura, ya sabe lo que quiere, ¿cierto? Obviamente que sí. Azucena. Hay algunas de 40 que todavía no saben lo que quieren, pero usted no es de esas. Sí, oye. No, pues yo estoy clarita. Tiene hijos, es casada, soltera, no, con conviviente, no sé, ¿algo? ¿Algo? Uh-huh. Divorcia. Ah, no quiere hablar de eso porque anda con un amante bailando bachata. Lo que pasa es que no quiero hablar de ese tema. Ya, mi amor, ¿hace cuánto que se separó? Stand back. Ya, Susana, stand back. Azucena, cuéntanos. Ya, mira, sabes que yo en realidad llamo porque ya nos vamos a contar todas mis primas. Ya. ¿Cuántas son? Somos como 10. Oh. ¿Cachado que siempre hay una prima cabezona? Claro. Siempre hay una flaca y siempre hay una cabezona. Y una que es más suelta que todas. Y una que es bien loca, sí, buena para el carrete. Y se ha casado 10 veces. Y para los vedetos. Sí. Buena para los vedetos. Sí, ella se pone justo a la frente y están todos atrás y ella está adelante. Adelante. Sí. Ella es la que agarra la bambula. Y la que organiza siempre. La que organiza. Vamos, sí, vamos, porque vamos, le gustan. Le gustan. Las pisulas. Las pisulas, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. ¿Cuál de esas primas es de...? Exactamente así. ¿Cierto? Bueno, la idea es que yo llamo para que, puta, no se olviden y ya cachan donde nos vamos a juntar y todo. ¿A dónde? Buena onda y mandarle un saludo a ustedes, son la raja. Ah, oye, recordarle nomás por internet. Oye, no, quería decir dónde se van a juntar. ¿Dónde se van a juntar? Ah, para ahí, pues. ¿Para ahí nosotros? No, pero ¿para qué? A mí me gustan las cabezonas con la boca grande. Ya, pues, Freddy, bueno. Las cabezonas. Oye, yo creo que ustedes lo tiran la talla nomás, pero en el momento de ello creo que estoy... No estás subestimando todo eso. Yo creo que tú estás siendo. Tiró la piedra y se esconde. Yo creo que ella es de otro bando. Sí, yo creo que es de un bando de la separada y que están un poquito resentidas con los hombres. No creo. Sí. Yo no creo. Sí. Esas minas que dicen, ay, usted aquí, alguna tranca tienen y ven la paja en el ojo ajeno. Leamos Instagram. Vamos a leer Instagram nosotros porque no nos dejamos amedrentar por cuarentona achacada. ¡Oh, ya, Pufrey! Así que vamos al tiro con la gente buena onda. Ya. Ya, vamos con la gente buena onda. No, pues se quería juntar con las compañeras, está sí, bien. Y toda marcada y arrugada. Y una cabezona. ¡Oh, Instagram! ¡Instagram! Gonza, aquí está Oso Terco 89, porfa cabro, un exorcismo para mi amiga Lisa Corbalán, que hoy se opera de su vista, se los agradecería un montón, un abrazo cabro, bacán el programa, y saludos al Memo que lloró el lunes con el homenaje a McManaman, se les extrañaba por tal. Sí, aquí todos lloramos, estaban muy emocionados, fue muy lindo, saludos de parte del Oso, arroba DJ Black Chile, arroba Obi-Wan-Cannabis, arroba Radioactiva Chile. Álvarez 10 EA. Saludos cabros, buenos programas, reímos caleta con ustedes. Saludos para el Enrique. Enrique, te lo pone. El regalón del jefe. Camilo Hernán 1, arroba DJ Black Chile, arroba Obi-Wan, guión bajo cannabis, con 2N. Saludos, manga de monigotes porfiados de látex. Saludos para la hormiga, guión bajo SK. Saludos para la Eve Ciber, nos manda un besito. Saludos para la STNE Fritz. Saludos para el Felipe Mel. Saludos también para los Portal Adictos. Para la Chicho Piedra. Vamos, Chicho Piedra. Hazte guau, que mañana. Apreta ahí. Aquí, pero apuesto, Pau. No hay cigarros. No hay cigarros. Chuta. Está bien, pues. Cindy, porque mejor nosotros ya dejamos de fumar hace harto tiempo. ¿Ya? Cindy, tráeme un café. Mijita, oye, rica está ronda. Vamos, peo con harina. Cindy, preciosa. Camilo Hernández, saludo, manga de... Ah, sí, ya lo leí. Sí. Niuma, a Miuma. Pew, Tuning Radio, los escucho desde Miami. Hola. Ah, por Tuning Radio. Hay una niña ahí. Un espacio online. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Victoria, ¿cómo estás? Bien, feliz, ¿y tú? Feliz, porque lo estoy escuchando tanto años, estaba en el colegio cuando lo escuchabas, y la raja. Yo ahora estoy casada, tengo hijo, ¿qué está ahí? ¿Qué para estar? Tengo una hija de 13 años, tengo 30 años, ajá. Y estoy pololeando, así que le mando un saludo a mi pololo José Luis, que lo conocí gracias a ustedes. ¿Dónde llamando, lo conociste? Lo llamé y llamé a Te la Vendo, ¿te acuerdas? Sí, te la vendo. Te la vendo, sí. Era buena. Te la vendo, y le vendí un bajo, o sea, ofrecí un bajo y él me agregó y así nos conocimos. Oh. Oh, ¿y son de la onda rockera o de la onda cumbianchera? No, rockera, totalmente. Ya, qué lindo. Totalmente. Un besito para ti y para tu pololo. ¿Cómo se llama tu pololo? José Luis. José Luis, ahora las palabras lindas para él. Vamos para José Luis. Que lo amo mucho. Uno, dos, tres. Que no seas celoso. Vamos, vamos, vamos. Dale. Con amor, con amor, con amor, con amor. Vamos, vamos. Dile, dile, dile. Que lo amo mucho, mucho, mucho, mucho. Y que no sea tan celoso. Y que le vaya muy bien. ¿En qué trabaja él? Él trabaja en una empresa de publicidad. No sé bien lo que hace, en realidad. No sabe lo bien lo que hace. Es que no me meto en esas cosas. Oye, otra cosa, te rica, ¿tú por qué es tan celoso? ¿Por qué es tan celoso? Sí, no sé, soy grande. Te miran los cachetes. Soy grande, te soy grande. No, ya, que no es mi nadie, ¿para qué? La mira los cachetes. Los cachetes grandes. Ya, no, mira, si todo hombre que anda con una mujer cachetuda tiene que tener nervios de acero. Sí, pues si uno anda con una cachetuda. Todos le van a mirar los cachetes. Sí, por obvio. Así que tranquila, no, dile, mis cachetes son tuyos, mi amor. Ya, mis cachetes son tuyos, mi amor, dile. Dile, dile, dile, dile. Dile, mis cachetes son tuyos. Uno, dos, tres. Mis cachetes son tuyos, mi amor. Ah, muy bien, ¡eso! Así se hace, mi amor. Beso, amor, queremos. Chao. Chao. Esa es tu madre, lao. ¿Cómo eso? 227-262-2232. Vamos a poner un track muy conocido por todos y que todos curados lo cantan en los karaokes. Y usted canta un pedacito de esa canción. ¿Qué podemos ganar? Una entrada. Ándale con el jefe. Vamos a hablar con el jefe. Ya. ¿Qué podemos ganar? Una entrada, un completo, un shot. Claro, o simplemente un recuerdo de nosotros. ¡Guacho el chat! ¡Guacho el chat! ¡Deja la puerta abierta para ver si se escucha! ¡Jefe! ¡Jefecito! ¿Podemos regalar una entrada? ¡Guacho el chat! ¿Para la calle canta? ¿Guacho el chat para el cine? ¿Cómo? ¿Guacho el chat para el cine? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro tapas. Dos dobles. Eso. Dos dobles. Cuatro. Cuatro. No. Seis dobles. Seis dobles, ya. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los dos corazones. Seis entradas. Seis entradas para ir al cine a una película que esté en cartelera ahora. No, hay una película que no está en cartelera. Llámate, sacate la corneta. ¿Cómo está usted? Ya. Muy bien, en sacar de la corneta. Si usted canta mal, lo va a eliminar inmediatamente. ¡Hola! ¡Hola! Perdón, ahí sí. Ahí sí, disculpa. Te me dejo con mierda. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quieres cantar? Por supuesto que ya, sí. Ya, por seis entradas, vamos. ¡Hazte guau! ¿Cuál es tu nombre? ¡Hazte guau! Rodrigo. Ya, Rodrigo, canta, vamos. La gente canta. Para pa pa para pa. ¿Quién no se la sabe? ¡Vamos, cántala! ¡Hola! Rodrigo. Tu cariño se yo me va. No, se fue, se fue. El chacal de la corneta está hoy día. ¡Aló! Buena, buena. Hola, buena, ¿cuál buena es tu nombre? Apistijou, Roberto. Apistijou. Apistijou, Roberto. Escucha por el teléfono, no escucha por la radio, si no se va a confundir. La calle canta. Es Roberto, ¿de qué comuna? De Puente Alto. Puente Alto, Roberto canta en la calle canta. ¡Vamos! Tu cariño se me va. ¡Ah! Se me va como el agua entre los dedos. ¡Vamos! Y no lo puedo evitar. ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! Roberto está clasificado. ¡Aló! ¡Hola! No se escucha mal, voy a filtrar. ¡Aló! ¡Bajaste, Pau! ¿Cuál es tu nombre? Dani. Dani. Pregúntale cosas a Dani. ¿Cómo se llama usted? Danitza. Dani. Danitza, ¿de qué parte llama Danitza? De Santiago. Más fuerte, amor. Habla saque Santiago. La voz, Danitza, y ahora la calle canta, se puede ganar 6 entradas, dice. ¡Vamos! ¡Oh! Chuta. No, soy desclasificado. ¡Aló! Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, ¿quieres cantar? Sí, pues. Ya, vamos. Sergio, ¿dónde llamas? De Santiago. Santiago, ¿trabaja en taxi? No, voy camino a la pega, soy profesor. Ya, va, dale. De Santiago, en la calle canta, dice. ¡Hola! Cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar. Ya. Sacar de la corneta, está pesado el día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, no sé, ¿cuál es tu nombre? Hasta guau. Rodrigo. Te escucha con Loli, gracias. 3:28, a una discusión. ¿Aló? ¿Aló, Black? ¿Cuál es tu nombre? Juan, compadre. Va, ¿quiere cantar? Baje la radio, baje la radio, baje la radio. Llame Guayú. Llame Guayú. ¿Estás listo? Vamos. ¡Vamos! ¡Rodrigo! ¡Es Juan! ¡Juan! Tu cariño se me va. ¡Oh, está difícil! Se me va. ¡Vamos! Como el agua entre los dedos. ¡Oh! Y no lo puedo evitar. A pesar que de pena yo me muero. ¡Oh! A punto. ¡Ay! Los dos. Entre los dos. Entre Roberto y entre Juan tenemos que... ¡Aló! Ahí está Juan. Juan está el ahí. El Robert. El Roberto, perdón. Roberto, la última vez. Juan, la última vez. Un segundo, vamos. Y dirimimos. ¿Ya? Vamos, dirimimos. Por las 6 entradas por el cine. ¡Vamos! ¡Salte, amigo! Última vuelta. ¡Vamos! Tu cariño se me va. Dale. Se me va como el agua entre los dedos. ¡Oh! Déjate canto. Vamos, amigo, canta. Y no lo puedo evitar. A pesar que de pena yo me muero. ¡Ganó Juan! ¡Ganó! Es el que alcanzó el tono y el estilo. Gracias a los que participaron y a Roberto. Quédate aquí, amigo, no cortes, te ganaste 6 entradas. Juan se ganó 6 entradas para el cine, por supuesto, las tienen que ir a buscar en el horario de oficina. Espera un poquito. A Eliodoro Yáñez, 1783. ¿Dónde llamas tú? ¿Juan se ganó? Juan ganó la entrada. ¿Dónde llamas tú? Perdón. Juan. ¿Dónde llamas? ¿A dónde llama Juan? Estoy acá en San Miguel en este momento. Ya. Perfecto. Quédate ahí, no me cortes porque tengo que tomarte los datos. Oye, bueno. Oye, Black. Dígame. Guachito, quiero mandarle saludo a mi hijo, por favor. Dele, pues, dele. Dale con el saludo, Juan. Ahora, 1, 2, 3. Un saludo para Eduardo Fuentes, José Fuentes y Marcelo Fuentes, que son mi hermano y mi hijo, por favor. Gracias, Black. ¿Qué es ahí? No me corte, bueno. Vale, compadrito. Ya, compadre. Esto fue La Calle Encanta, 331, el portal de web. ¡Au! Porque te fuiste, se acabó. ¿Qué hora es? Que vamos a comer porque me miras. 92. Ahí leemos más mensajes de Twitter, Facebook, Instagram. Este programa está borracho, sí señor, y ahora... TV de goles, tarde de deporte, seriales o películas de superhéroes. Imagínate ahora ver Batman versus Superman, pero en HD en tu casa. Pero eso va a pasar como dos años porque todavía no salen en el cine. No, yo ya la vi ya. ¿En... Sí, ya la vi. Por favor, Freddy. Termino, ¿te cuento el final? Oh, buena. Batman, no sale, mentiroso. Batman le saca la crista a Superman. ¿A quién? A Superman. ¿Sí? ¿Sí? Pues ahora todavía enseñan a ser hombre. Batman. Y dices, ahora todavía enseñan a ser hombre. ¿Quién? Porque Superman no es hombre, es un hombre de hierro, es un extraterrestre. Mira. Y Batman es un hombre, pero está bien armado. Para que la veas tú ahí, solo el triple pack Vive Más de BTR te da 63 canales HD incluidos con la película Batman vs Superman ahora mismo en la web. Con el mejor internet y telefonía. Por solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. Mentirosa la lechuga. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. El año arranca en marzo. Y cuando vuelves de las vacaciones, tienes ganas de casa, de estar tranquilo y disfrutar tu casita. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem y Life Farm. Y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza para que disfrutes tu hogar limpiecito y olorosito. ¿Qué canta ese tema? Duele, duele, tanto duele, duele. Amanda Miguel. Tu amor. No, Frecuencia Mod. Frecuencia Mod, sí. Donde cantaba Amanda Miguel. Sí. Así solían decirnos. Duele, duele, tanto duele, duele tu amor. Y olvida, y olvida, y olvida. En la sexta que olvida, olvida toda mujer. Ya, este 21 de mayo, se había gustado recién. Sí. Regresa la cumbre del humor sin censura al Movistar Arena. Los tres humoristas más importantes del momento. Jorge Alice, el argentino. El mismo. Stefan Kramer, el rey de las imitaciones. Y Natalia Valdebenito, triunfadora. ¿Cuándo? Un, dos, tres. El 21 de mayo. Vale, y todos presentados por La Tincha, junto también a Natalia Valdebenito, perdón, que fue la triunfadora del Festival Internacional de la Canción. Y nosotros vamos a ir ahí, pero a ver, a ver. Hombre, y ahí están las entradas a la venta a través de Punto Ticket, invita Radioactiva.

3:47 en el DF y también en Chile. Es el portal del ¡Échale, cabrón! Algunos saludos de los muchos que han llegado. Más de 181 millones de saludos. ¿Por leer el Facebook yo? El Facebook, a tú con el Facebook. ¿A tú? Sí, acá tenemos a Cristian Santos, que ha colaborado con un nuevo nombre para el que te ahoga. ¡Hombre! ¡Atienda, qué lindo! Mira, qué bonito. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Mañana viene una abuelita de México acá, el programa está invitada. Se llama Patti, claro, estuvo en México y va a venir para acá. La carita de, ¿no? Ella misma. Acá tenemos a Cristian Santos, ha colaborado con una nueva nombre para la que te ahoga. Guárdala, güey. La guardo, estaremos en casa, Cristian Santos, la vamos a anotar. Mioma Step, el... No, eso no se puede decir porque es muy feo. Barbarita Moreno, saludos chiquillos desde Chiloé, que yo no escuchándolos. Besotes. Saludos para la Madonna Gótica, que nos la puse Under Bands. Tiene saludos a su hija que tiene, cumple hoy día 7 años. Feliz cumpleaños para su hija que se llama, no sale cómo se llama. Bucha. Está muy largo, sí. Saludos para sí, muy largo. Mira, Freddy, mira, no es chiste, mira. Muy demasiado largo, mijita, pero igual vamos a leerlo por interno. Tenemos a Dina Diez de Alda, el track número 8, le encantó el track número 8 del disco. De putos, que se llama Bolas en la Casata. Saludos para Javier Castro, que está en Facebook. Saludos también para el Guillermo Daniel, para el Daniel Díaz González, para la María Matus Palma, para el Pepe Nacho, para el Joshua. Ah, mira, Joshi, qué bonito. Joshi. Un saludo para Paula Nanón, raja de piano. ¿Cuándo viene? Viene el jueves, viene. ¿Quién? ¿La Paula Nanón? ¿Un vinito? Para acá, sí. ¿Vinito? Huito ahí, vinito para acá. Cuidado con el tacadá. Manda saludos ahí por interno, ella también. A Portaladictos, saludos chicos. El viernes iremos con pastelitos a verlos. Bueno. Gracias, Portaladictos. De Piton, guión bajo Vázquez. Buena, buena. Los patos allá en el rancho grande, allá donde viví. Órale. ¿Te parece si vamos a un llamado al recuerdo, cabrón? Dime cuánto voy a remojarme el pollo. Has ingresado a llamado del recuerdo. Portal del web. Ayer, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, mire, estoy llamando a estufas a gas. Y chimeneas a gas. ¿Perdón? Chimeneas a gas. Mire, yo, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Confrecia, dígame. Confrecia, mire señora, mi nombre es Celedonio Aldunate y estoy viendo la posibilidad de tener una estufa a gas, ¿me entiende? Chimeneas a gas. Bueno, chimenea, pues hombre, ya, si usted es la que vende, no yo, pues yo no tengo por qué saber, pues. Pero cálmese, pues. Sí, tal vez estoy muy agresivo, ¿no? Sí, yo dije, ¿qué pasó? Gané, ¿qué? Uy, no sé, pues cálmese, si ahí vamos a hablar, ¿ya? Si no me va a poner a mí, ¿cómo? Usted está llamando como Oye, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 15 años. Ah, sí, bueno. Oiga, mire, vamos a hacer una cosa. Yo tengo 64 años. ¿Ya? Y parece que usted tiene la misma edad. ¿Ya? ¿O no? No, ojalá. ¿Cuánto tiene usted? No, tengo 15. Otra vez. Bueno, ya anda de graciosa. Ya, dígame. Se levantó de graciosa el día. Ya, dígame, ¿qué es? La deja salir sola a la calle, parece. Oye, mire, yo quiero... Cállese, hombre, déjeme hablar. Mire, yo necesito comprar una... Otra vez. Bueno, va a comentar todo lo que digo. Sí, pues, ya, bueno, qué terrible. ¿Por qué para una mujer al teléfono? ¿Qué se le ofrece? Bueno, me he preguntado tres veces, déjeme hablar, hombre. Ya, pues. Otra vez. Oiga, mire, necesito ver la posibilidad de comprar estas chimeneas acá. Yo soy un hombre chapado a la antigua y mi familia insiste en que esto es mejor. Y que los... ¿Perdón? Sí. No me interrumpa. Y mi familia insiste que estos productos modernos son más efectivos y son más seguros y que son incluso más económicos. ¿Ya? ¿Y? ¿Y qué? ¿Es verdad o no, pues? Pero tiene que venirle a conocer. Bueno, pero si quiere una empresa venda, pues. Acá nosotros tenemos más de 100 modelos en chimenea, usted tiene que visitar. Se tomó su tinto ya. ¿Perdón? Se tomó su tinto, parece, ya. Estamos aquí en Avenida Mata, sí, ¿por qué no se pega una tornilla de placa mejor? Oiga, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me presenta un modelo y me trata de convencer, pues, hombre? No, es que nosotros nos vamos a domicilio. Pero si nadie dice que va a domicilio, yo voy a ir, pero primero, convénzame. Venga, acá no voy a convencer. No calienta nadie con eso, hombre. Venga para acá. ¿Cuánto vale, mamá? Los precios van desde 399 mil. Pare, señora, por favor. Mire, señora, precio. ¿Usted está diciendo que el que vale menos vale 300 mil? ¿Sí? 399. Bueno, y usted tiene cara para estar vendiendo una estufa estupidez tan cara. Usted no es eso lo que quiere, llame para otro lado, ¿ya? Pero usted no me va a decir a dónde tengo que llamar yo. Bueno. Yo sí estoy cotizando con usted para que usted me atienda bien, como yo me lo veré. Tiene 399. No me repita, señor, soy sordo, señora. ¡Ay, la viejilla! Oiga, señora, por favor, córtela, hombre. Señor, sí. Contigente, Arturo Prat. Sí, yo lo voy a tener que colgar porque yo estoy atendiendo. Perfecto, pues. Y atiendo gente muy bien que no me trata así, así que por favor, ¿ya? Mira, Zafata del Calencio, a usted no le hacían historia porque cuando usted estudiaba no había historia todavía. Usted aprendió a caminar a los dos días porque la tierra estaba caliente. Oiga, ya me voy a calmar. Ya, compro, voy a comprar una. Ya, venga entonces, lo espero. Ya, deme la dirección, pues, deme la dirección, pues. Deme la dirección. Avenida Mata. ¿Pero por qué se queda callado, hombre, si yo estoy anotando? ¿O qué cree que yo soy el tiempo tonto? No, es que la señora me está hablando, es que el cliente que estoy vendiendo. Bueno, me va a atender a mí o va a atender a otra vieja fea que va a comprar. Oye, usted no va a vender nada. Porque si va a venir con esa, yo le echo los carabineros. Y claro que voy, pues. Avenida Mata. ¿Usted sabe que soy yo, no? ¿Usted sabe que soy yo, no? ¿Usted sabe que soy yo, no? Ah, no importa. Ya va a ver cuando la triture con el sable. Avenida Mata, ya. 342. Sí, nadie va a ir a su local. 342. ¿Y usted sabe quién soy yo? ¿Quién será? Por tonta la voy a dejar metida. Por tal de güey. ¿No se le doño? 3:53, un viejo amargado. Que de repente llama y no tiene paciencia. No. Pero llegó la hora del desmadre. Desmadre. Tal y como se tratase de un gurlícer satánico, a veces estas mierdas tienen buena ocurrencia. Tocando una buena pieza de rock, a sabiendas de que está prohibido en esta radio tocar ese tipo de estridencia. A lo cual, ellos proceden a agarrarse firmemente sus partes pudendas y a meterse en la raja la programación musical de su jefe. No dejes que nada ni nadie interrumpa tu pacífica existencia. Y echa afuera, porque se viene el desmadre en el portal del web. ¡En el desmadre de hoy! Tenemos temas de rock propuestos por Freddy Black y La Tencha. La Tencha está por ahí, va a proponer uno. ¿Le dijiste? ¿La avisaste? Sí, la avisé. ¡Tencha! ¡Tencha! Me dijo que le gustaba el Clearwater Revival. ¿Estaba aquí recién? Vino a tomarse un tecito, sacó una energética y se fue. Joder, la Tencha, güey. Ando a buscarla, güey. Ya, voy a buscarla. ¡Tencha! Pero mientras tanto vamos a proponer las dos primeras canciones. ¡Ya! ¡En la uno, Freddy! Aerosmith con Love in an Elevator. ¡Yeah! 68, 18. ¿Cuánto? 68. ¡Tencha! Steven Tyler, en el número 2. ¿Lo propongo yo? Con un tema de Black que propone lo siguiente: Praise a little thing called love. ¿Cómo? Praise a little thing called love. Queen. Praise a little thing called love. Ya, voy a buscarla. Ya, apúrate. Apúrala. ¡Tencha! Bueno, ojalá, de hecho, Freddy fue corriendo. Igual que un alfa. ¡Techita! Ahí viene la Tencha, ahí viene, parece que viene. ¿Viene o no viene? Ahí viene. Ahí viene la Tencha. Puta, disculpe, Tenchita, usted dijo que quería participar. Off the record que le gustaba Creedence Clearwater Revival. Mire, en la 1, para que sepa, Tencha, mira, va en la 1, mire. En la 1, Aerosmith. Aerosmith en la 1. Bueno. ¿Qué te está diciendo? Siéntala, pues, frente al asiento. Ahí está. Atiende. Perdón, Tenchita. ¿Ah? Más fuerte el piloto. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién habla? No, Tencha. Es para el tema del desmadre. ¿Ah, para qué? Para el desmadre. Para el desmadre, ya. Desmadre. El A1. Ya. Aerosmith. Qué buena está. Sí. No, el Elevator. El A2. Este es mi Pelley. No, este es Queen. Queen. Lado. Yeah. Claro, la 2. Y la 3 va usted. Ya. Uno de esta. Es buena esta. ¿Sí? Preséntala. Así lo tengo yo. ¡Ah, sí! Sí, lo tiene la Tencha, ¿viste? Y a Creedence Clearwater, la número 3 por la Tencha. Habla, Tenchita. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, guastate! ¡Guastate! Hola, vieja rica. Hola, muy bien, guachito. ¿Cómo está usted? y excelente. ¡Qué bueno! Sí. Oiga, ya, ya, ya, ya, ya. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Por el Black, por la de Queen. ¡Ah, mire, mire! Sí, muy bien, mi amor. ¡Una manera de dejar el botón! Freddy. Hola, ¿cómo estáis? Hola, buenas, Freddy. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. Ya, muchas gracias. Ya, un, dos, tres. Chao, pa' afuera. ¡Hola! Aló. Hola, mi vida. Mijita. Hola, viejita linda. Mijita rica. Aquí me está manoseando estos cabros, guachita. Ay, qué rico. Sí, yo estoy entregada. Sí, anda con calzones chicos, sí, la vieja. Sí, porque lindo, sí. De bonito. ¿Mira de los machos? No, sí, no, ¿te saco una selfie? No, no, no, no. ¿Te saco una selfie, la tonta? No, selfie. No. Te saco la Roberta. No. Uno, dos, tres, guachita. Yo quiero votar por las dos. Y quiero mandar un saludito. Por supuesto, mijita. La realidad es quiero mandar un saludito a la Marcia, la Ari. Listo, chao, vámonos. Ya, pero me acabo de pensar. ¿Sí? McQueen con dos votos. Sí. McQueen con dos votos. Vamos, McQueen. ¡Aló! McQueen con dos votos. ¡Aló! Sí. Hola, no escucha. De nuevo, te chico. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo está usted? Hola, Tenchita, bien, gracias a usted. Muy bien, pues, guachito, ando medio califa con estos cabros acá. Desde tempranito. Sí, pues así me gusta a mí. Uno, dos o tres. La tres, Tenchita. Oh. Muy bien. ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! ¡Uno para mí! Y ganó Crazy en el Cinco Locos. No, ¿dónde la hice? Vamos a uno, recién. No, que tres puntos. No, te equivocaste, pues, guachito. Entonces uno ahí para allá. Sí, pues, eso. Aló. Vamos, uno. Aló. Tencha. Sí, ¿con quién? La dos. La dos, gané. La dos, ganó. Chao, chao. Chao, chao. Queen, Vince, le decís los locos. Despida el tema, Tencha. Hazte guau. Hazte guau. ¿Qué creta es este guau? Súmate al mes de la limpieza con Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform. Presentó el portal del web en Radio Activa. ¡Es lindo! ¡Se acabó el huevo! ¡A cobrar! Radio Activa te activa al más 569-6836-2133. Dígalo más lento, por favor, Moni. Más 569-6836-2133. Ahí tienen sus temas en Radio Activa te activa con Juan Colín. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana. Chucha grande. ¡Es tu madre! ¡Chao! ¡Chao! Hicimos lo imposible y más para extirparte todo eso que te impide ser feliz. Fuera mala onda, va de retro chaqueteo, atrás pesadumbre. The power of Christ compels you. Ya van a ver, ya van a ver, cuando estos cabrones se tomen el poder. Ya van a ver, ya van a ver, nos volvemos locos y se tornan mi fe. Y a